que la deforestación es responsable del calentamiento global y que sus peores impactos se harán sentir entre los más pobres. Si seguimos aplicando la receta del extractivismo con la minería a cielo abierto, con los desbosques sin control, el uso indiscriminado del agua en la agricultura, no nos salva ni Dios, decía este mensaje del Instituto de Cultura Popular. Desde la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco denuncia estos modelos productivos y hace un llamado a la acción de los ciudadanos. El Sínodo Mundial por el Amazonas, realizado en el año 2019, con participación de obispos y organizaciones indígenas, puso en debate la realidad de los pueblos de esa región, su valor ecológico y los desafíos de un desarrollo sustentable. Invitado por el Papa Francisco, el obispo Massin participó de este histórico encuentro y desde allí surgió, en conversación con otros obispos latinoamericanos, la idea de impulsar un debate similar por el acuífero guaraní y el Gran Chaco americano. Como eco del Sínodo de la Amazonía, algunos que participamos de esa experiencia, apoyados así por el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, venimos debatiendo la posibilidad de generar una red que abarque el Gran Chaco y el acuífero guaraní para tener mayor fuerza para enfrentar o para asumir estos desafíos del cuidado del agua, de las respuestas frente a la sequía o a determinadas acciones que provocan cambios climáticos extremos. Si esto desemboca en un sínodo del Gran Chaco y el acuífero guaraní, bueno, por ahora es un sueño, pero los sueños pueden ser realidad, ¿no? El Papa anunció que en 2 años podría llegar a visitar Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. Nosotros soñamos con que eso puede ser el lanzamiento de un evento parecido al de la Amazonía, que nos ayude a hacer este camino eclesial y más amplio con otras organizaciones de cuidado del territorio, de cuidado del agua, de cuidado de la vida. Resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Buscando comida en la basura. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Conseguir derechos por mano propia molesta, pero muchas veces es la única salida. La necesidad de un techo no espera, y en La Pampa tomó forma de proyecto colectivo con 5 años de historia. Mauro Monteiro, nuestro compañero, desde Radio Kermés de Santa Rosa, para el Expreso Farco. El colectivo Chacra Raíz sigue resistiendo. Después de 5 años desde que se formó el asentamiento y con el poder político lugareño más empeñado en desalojar a las familias que en encontrar una solución, ese grupo de hombres, mujeres, niños y niñas se la sigue bancando en distintos ámbitos. Uno de los principales problemas de La Pampa es el déficit habitacional. Durante los años del macrismo en el gobierno no se construyó una sola vivienda social. En ese marco, y además con el espíritu de conformar una ecoaldea, Chacra Raíz se asentó en tierras que estaban deshabitadas en la localidad de Toay, a 10 kilómetros de la capital, Santa Rosa. Aunque la municipalidad denunció la usurpación, el Poder Judicial le dio la razón a Chacra Raíz. Y aún así, hay ahora una nueva embestida en ese ámbito, esta vez civil, para sacar a las personas que ya son parte del paisaje de ese barrio y que construyeron allí sus techos y sus vidas, como cuenta Gabriela Sosa, una integrante del colectivo que pide soluciones no represivas. Encontrar la manera de poder resolver este conflicto o esta situación que estamos atravesando hoy y ponerle, encauzarla, digamos, por donde debería ir, que no tendría que ser ya lo judicial, como única respuesta que hemos recibido en el municipio. Incontables veces hemos ido a presentar notas, a pedir audiencias, y bueno, la respuesta lamentablemente que hemos tenido es esta, la de judicializar esta necesidad, este derecho que tenemos, que venimos llevando adelante hace 5 años y medio casi, que estamos acá, somos 8 viviendas familiares y una vivienda comunitaria donde se desarrolla un ropero comunitario, hay una biblioteca de la cual tiene acceso la comunidad de Toay, los barrios aledaños vienen a hacer uso del ropero y bueno. Y así que ahí más o menos vamos y bueno, nada, lo que estaría faltando en realidad sería un poco de la voluntad política para que esto tenga una resolución que deje a todas las partes involucradas en una solución que nos satisfaga, digamos, que claro, no sea el desalojo, porque justamente está en la ley que te nombré, lo que dice en el artículo 15 es que se suspendan los desalojos. Este juicio que tenemos sumarísimo es por desalojo. Chacra Raíz forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares y la ley determina que en esos casos deben suspenderse las ofensivas judiciales. Pero el gobierno local no entra en razones, pese a que a nivel nacional hay sugerencias de acuerdo. La diputada nacional por el justicialismo pampeano Merina de Lu también sostiene la teoría oficial. Es un caso particular porque está judicializado. Sí. Está judicializado, hay una decisión del municipio en su momento a través de una ordenanza municipal que fue por unanimidad de que no se les permitiera usar esos terrenos. Vos sabés bien que eran terrenos que pertenecían al Instituto de Vivienda, en donde se iba a localizar un plan de vivienda social y que la toma de esos terrenos ocasionó muchísima demora para las 110 familias que estaban esperando su vivienda porque hubo que relocalizar, conseguir nuevos terrenos. Así que es una situación particular porque está judicializado. Lo tiene en cuenta el RENAVAP, ¿ves? El RENAVAP, sí, que depende figura en el RENAVAP. Como también, bueno, fue una de las cosas que nos opusimos en su momento los legisladores pampeanos, de que figurara en el RENAVAP porque todavía no se había arribado a una resolución judicial. Y para ser concretos, no reúne las características de un barrio, de un asentamiento como tal, por el número, digamos, ¿no? Por el volumen. El intento de conciliación la semana pasada fue una frustración. El intendente Rodolfo Álvarez sostuvo la rígida postura oficial y no deja otro camino que la confrontación, según contó en Radio Kermés Anaí, otra integrante del colectivo. Bueno, como un poco lo sentíamos o era lo que más o menos nosotros nos imaginábamos, no hubo conciliación. El municipio de Toay manifestó que no iba a haber ninguna propuesta de parte de ellos, que ellos esperan la sentencia. O sea, eso quiere decir que ellos quieren desalojar, no proponen nada, ninguna solución viable al conflicto. Bueno, desde nuestra parte pudimos tomar la palabra y decir, bueno, lo que venimos diciendo ya hace 5 años y medio, que nosotros hemos tenido siempre la voluntad de solucionar este conflicto a través del diálogo y del trabajo en conjunto, que siempre hemos manifestado nuestra voluntad de pagar el espacio que estamos habitando. Y bueno, eso más o menos como en resumen. Después, bueno, también se habló mucho, hubo intervención de la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente, también estuvo el Ministerio Pupilar y Desarrollo Social Provincial. Se hizo bastante hincapié en los derechos vulnerados que estamos teniendo, tanto nosotros como adultos como nuestras niñas, por parte del Estado, en este caso, bueno, del municipio, vulnerando el derecho al acceso al agua, que, bueno, ya lo hemos podido solventar nosotros de manera particular, con mucho esfuerzo y con mucho acompañamiento de muchas amigas y amigos que han apoyado el sueño de tener un molino y una perforación en el lugar. También el acceso a la electricidad que se nos ha negado, incluso la Municipalidad de Toay en algún momento envió una carta a la cooperativa eléctrica pidiendo que no se nos coloque la luz por tener un conflicto legal. Se habló también de que se haga efectiva el cumplimiento del servicio de electricidad, que si bien nosotros hemos podido colocar pantallas solares en nuestras casas, no tenemos medidor, por ende no podemos usar herramientas eléctricas porque nuestras pantallas solares no son esas espectaculares y grandes que salen una fortuna, sino que son solo pequeñas pantallas para tener luz, una luz, un foco, digamos. Ahora solo queda esperar que la jueza María del Carmen García dicte sentencia. En sus manos y en su lapicera está el destino de las familias que hace 5 años eligieron cuál es su lugar en el mundo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Mucho Vaca Muerta, mucho gas, mucho petróleo, pero poco para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Neuquén y un reclamo que no para en medio de la pandemia. La producción desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Abril, en la provincia de Neuquén, arrancó con cortes sobre las rutas provinciales. Los trabajadores de salud, aquellos que aplaudíamos en esta misma época durante el año pasado, hoy cortan las rutas reclamando ser escuchados por el gobierno provincial. Bueno, gracias por darnos el espacio. Nosotros somos autoconvocados de salud, donde agotamos todos los recursos vía notas, de diálogo, digamos, que exigimos con el gobierno, y por eso hoy nos subimos a la ruta, porque no tenemos respuesta de parte del gobierno, de parte de ningún organismo del Estado, y llegamos a esta medida como último recurso. En la provincia de Neuquén, la salud pública viene en una difícil situación desde hace varios años por la falta de políticas públicas concretas para el sector. El reclamo de los trabajadores no es solo salarial, y llegó a la ruta luego de un punto límite en donde no hay mesas de diálogo alguno con el gobierno. Sí, nosotros no solamente estamos reclamando por una mejora salarial, sino también por muchos inconvenientes que estamos teniendo a nivel edilicio, a nivel de personal, en cada hospital de la provincia, de público conocimiento, donde se llueven camas, donde hay compañeros recargados, donde hay mucho personal eventual que no tiene ningún derecho a reclamar nada, donde nosotros tuvimos suspendidas vacaciones, artículos personales, todos nuestros derechos vulnerados durante un año, que es el año que lleva esta pandemia. Mi nombre es Fabián, trabajo como enfermero en la guardia del Hospital Junín de los Andes. El conflicto de salud pública, si bien no escapa a toda una realidad nacional, Acá en la provincia del Neuquén, desde que comenzó la pandemia, ha comenzado también con una serie de dificultades en cuanto al reconocimiento del salario de los trabajadores. No se ha actualizado de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Se adeudan la ropa que está por ley contemplada 2 veces por año. No hemos tenido el año pasado directamente y no hay ninguna intención de parte del gobierno y su planta política de negociar estos derechos que los trabajadores de salud necesitamos que se nos reconozcan desde el año pasado hasta ahora. La situación de tensión que se vive en comienzos del fin de semana largo de Semana Santa tiene como protagonistas, además, a esos sectores que están vinculados a la actividad turística. Sí, está bueno aclararlo porque nosotros los esenciales, como hoy incendios que iban a un incendio, lo dejamos pasar, pero las mismas personas que están en esperando que nosotros las dejemos pasar, no lo dejaron pasar porque están enojados por la situación. Está bueno aclararlo porque está pasando también en Arroyito, que están dejando pasar a esenciales y las personas que están apostadas en la ruta porque no pueden pasar, están enojadas y están no dejando pasar a los esenciales. Y nos están diciendo que somos nosotros. Es importante destacar que la comunidad de Junín de los Andes expresa un amplio apoyo a los trabajadores de la salud y que en esta localidad tuvimos 20 fallecimientos por COVID luego de la apertura del turismo anunciada por la provincia, en una localidad donde hasta ese momento casi no existían contagios, que aumentaron considerablemente desde ese momento. El personal de salud en general está todo muy agotado. La población también, porque desde hace un año hasta esta parte no se está pudiendo hacer un seguimiento de las patologías prolongadas, de tratamiento prolongado, estudios, no se está pudiendo contemplar ni continuar. Entonces eso hace que nuestra población también se esté agravando en todos los ámbitos. No hay en este momento un programa de salud a desarrollar, ya sea en el área rural y en los centros poblados, no hay un programa de prevención, no hay un programa de concientización, es como que se está trabajando el día a día y más allá de toda esta situación de pandemia que es mundial, no hay en este momento un programa de acción frente a la pandemia ni frente a la situación de los trabajadores de salud que se ven disminuidos en todos sus derechos porque estamos atados a un sistema donde todos los días nos viene recortando que bueno, lamentablemente por una necesidad también nuestra, laboral, tenemos que seguir realizando nuestra tarea y bueno, y por el bien de la población también. Y por ahora no se ve una mesa de diálogo, una mesa donde nos podemos sentar no solamente a discutir la cuestión salarial, sino a un programa de salud pública, ¿no? Esto evidencia que la dicotomía entre salud integral y ganancia está bastante desfasada en las cabezas del gobierno provincial. Para el Expreso Farco, FMC Comunitaria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El gobierno de Jujuy avanza con la construcción de una escuela sobre un espacio verde de recreación y deporte que las familias del barrio Campo Verde quieren mantener. Piden que la escuela se levante en otro lugar, pero no se oponen a la escuela y además están dispuestos a colaborar. El gobernador los llama egoístas. René Caiconte nos trae la historia desde La Voz del Cerro, de la capital jujeña. Jujuy volvió a sufrir una vez más el atropello del gobierno de Morales. Fue contra vecinos de un barrio que solo defendía el único espacio verde para la práctica deportiva y otros eventos. Están golpeando a las vecinas, muchas mujeres, miren, una mujer caída. Repudiaron el mal comportamiento y la forma de dirigirse a los vecinos por parte del gobernador. Somos vecinos autoconvocados que estamos peleando por el predio este. No estamos usurpando, no usurpamos nosotros. Estamos peleando por lo que es nuestro, que nosotros hace 35 años venimos manteniendo el espacio este. No usted, señor gobernador, como usted nos denigró de vago, de borracho, de patotero, como como dijo. Nosotros no somos borrachos, no vendemos drogas en las canchas, al contrario, acá hay gente que ha llevado a los chicos a competir por todo el país. Acá hay gente que saca plata de su bolsillo para poder llevar a los chicos a un torneo. Todos ellos son vecinos que viven en el lugar y no tienen representación política de ninguna clase. Esta cancha, les voy a hablar, gente que tiene memoria, tiene historia. No pertenezco a ninguna línea política. No soy ninguna tupaquera. No soy ninguna analfabeta. Miro con orgullo la cara de frente a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. El mandatario los acusa de ignorantes y de defender una cancha de fútbol y no apoyar la construcción de una escuela, desmentido varias veces por los vecinos, y además se comprometen a trabajar y limpiar otro terreno para la construcción. Nosotros sí apoyamos la construcción de la escuela. Lo único que hemos pedido al gobernador, por audiencia, que lo ha presentado acá la vecina ya hace día, es que nos escuche, que hay otras opciones y que este lugar de espacio verde lo vamos a defender porque es nuestro derecho. Si el gobernador necesita un espacio liso, llano, como fácil, digamos, para que comiencen la escuela, que cada uno de nosotros vamos a agarrar un pico, una pala y vamos a ir a alisar todo el terreno, a desmalezar todo nosotros, y que nos dejen la cancha acá. ¿Por qué perjudicar la cancha? ¿Por qué perjudicar darle la espalda a la gente? Construcción del establecimiento que ya comenzó, con un fuerte dispositivo policial en la custodia, pero los vecinos siguen firmes en la lucha a pesar de los insultos de un gobernador que caprichosamente quiere la construcción en ese terreno. Se dirigió a nosotros no desde su lugar de gobernador, sino con un encono y un enojo y una violencia personal. ¡Son unos egoístas! ¡Ustedes son unos egoístas! ¡Son todos unos egoístas! ¡No les importa el futuro de sus hijos! ¡Esto es lo que pasa! ¡Mírense a la cara! ¡Egoístas! ¡Irresponsables! Esto es peor, peor que en la época del proceso. No hay derecho, nadie respeta los derechos de nadie. Así, desde Jujuy, ampliamos un poco más esta lucha de los vecinos por defender un espacio verde que un gobernador caprichosamente quiere allí construir una escuela cuando hay otros terrenos que están disponibles y los mismos vecinos se comprometieron a ayudar a limpiar para que se construya este establecimiento escolar. La historia de lo que pasa en Jujuy a través del Expreso Farco. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Radio Kermés de Santa Rosa, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos.